Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, compatriotas, amigos de la isla. En el podcast de hoy, que va a ser, creo que sospecho que va a ser un poquito largo, quiero comentaros varias cosas para que veáis si tenéis que darle al avance o no. Primero quiero hablar de por qué razón vendo mis flamante Samsung Galaxy S7. La segunda cosa de la que quiero hablar es del fenómeno Homeless Geek y una conversación muy interesante que he tenido con amigos, con buenos amigos. Y la tercera parte del podcast de hoy, quiero hablar de la conspiración de Google, Cuba y por qué Cuba va a ser beneficiada, entre comillas, lo de beneficiado, porque Google no hace nada gratis, por banda ancha proporcionada por fibra óptica de Google y la tecnología de Google. Así que vamos con los temas de hoy. ¿Qué cosas me gustan del Samsung Galaxy S7 y qué cosas me gustan menos del Samsung Galaxy Edge S7? Bueno, lo dije antes y lo digo ahora. No penséis que lo digo ahora porque lo vendo. Porque también voy a decir cosas que no me gustan tanto. El Samsung Galaxy Edge S7 tiene la mejor cámara del mercado. La mejor. Sin discusión. La mejor, punto. No hay otra mejor. Capta más luz, tiene un angular enorme y hace que la cámara del iPhone 6S quede en ridículo. Así es. Y tengo un iPhone 6S, o sea que es que sé de lo que estoy hablando. Además, permite grabar, cambiar la resolución de la cámara. Por ejemplo, yo puedo. Una cosa que yo hago mucho es. Incluso con algunos vídeos que subo a YouTube, vídeos que he subido de manera exclusiva a la isla, pues grabar a 640x480. ¿Por qué? Porque la calidad en internet no se aprecia y porque YouTube siempre empeora la calidad del vídeo. Así que, para mí, genial. Tiene la mejor pantalla, la pantalla es tan nítida, tan clara y la imagen es tan cercana que es que parece que está viendo un papel. Muy superior al iPhone y la potencia, pues fenomenal, se mueve de maravilla. Sí, es cierto que tuve algunos problemas al principio, algunos problemas que se han solucionado y algunos que no dependen de él. Por ejemplo, el asunto de Periscope y los calentamientos preocupantes. Ese es un problema de Periscope. Ahora mismo no he notado esos calentamientos, pero sí los noté al principio. El teléfono se ponía ardiendo. ¿Qué pasa? Pues que la aplicación de Periscope es una castaña. Drena la batería, es decir, se bebe la batería como si fuera agua y claro, como está muy mal optimizada, ese consumo de batería, que consume más batería de lo que el teléfono necesita, se termina transformando en calor. Calor que luego el teléfono tiene que disipar y que a los propietarios pues nos asusta que haya tanta. Los juegos se mueven de maravilla, se ven de maravilla. Al principio hubo problemas con pulsaciones táctiles fantasma, es decir, le daba sin querer a la pantalla. Hubo una actualización importante que lo ha solucionado y estoy muy contento. ¿Pero qué cosas me gustan menos? Pues la cosa que me gusta menos, a ver, no es que me guste menos. Es que yo al final tengo que ir con un teléfono. Ya me estoy haciendo mayor y eso de ir con dos teléfonos no mola. Bueno, con dos no, con tres, porque yo siempre llevo encima el teléfono del trabajo, que es el MediaPad X2, con lo cual iría con el iPhone, el MediaPad y el S7. Así he estado un tiempo, ¿eh? Bueno, por un lado, a mí Android me gusta mucho, me da muchas posibilidades, pero si tengo que escoger entre Android y tengo que escoger entre iOS, ahora mismo escojo iOS. Yo sé que iOS permite hacer menos cosas, pero al final uno se hace a un sistema operativo, igual que en un matrimonio, te haces a tu esposa o a tu marido y estás súper cómodo con él o con ella, sabes que tiene muchos defectos, ella sabe que tú tienes muchos defectos, pero eres como un par de zapatos viejos donde te sientes como en casa. Y yo al final pues estoy muy hecho a iOS, lo siento amigos, lo siento, es así. Android permite hacer una barbaridad de cosas. Android tiene aplicaciones que yo me gustan mucho, RecForge, Audio Evolution, editores de vídeo, el editor de vídeo de Samsung me encanta, me parece utilísimo, utilísimo. Me parece genial que pueda subir vídeos a YouTube en segundo plano de verdad. Me parece genial la multitarea de Android. Por ejemplo, no me gusta, me gusta mucho el aspecto de la pantalla biselada. Esa pantalla curvada me parece una belleza, pero me parece poco práctico. No me gusta tenerlo en la mano. El teléfono es muy liso. Para sostenerlo bien en la mano tiene una funda. Y claro, al tener la funda ya no queda tan bonito, pero me da más seguridad. Así que luego el hecho de que tenga la pantalla curvada hace que el protector de pantalla pues no quede tan guay como otros teléfonos planitos, más sobrios, pero planitos. Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. En cuanto al consumo de batería, que me lo habéis preguntado mucho, después de mucho tiempo usándolo, al final creo que dura lo mismo. Creo que dura lo mismo que el iPhone. Para mí el iPhone, ahora mismo estoy acabando el día con un 20% de batería. En un día normal, no en un día largo, un día normal estoy acabando con el 20-30% de batería. Ahora un día que le dé mucha caña, yo el iPhone lo tengo que cargar. Y el S7, pues más o menos igual. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, y luego ya hay un asunto de preferencia. A mí hay una pregunta que no entiendo del todo, ¿no? Y es, ¿cuál es mejor? ¿Vale? ¿Cuál es mejor quién? ¿Según quién? ¿Según yo? Según mi opinión. Y al final mi opinión es mi opinión. Yo creo que el S7 tiene el mejor hardware del mercado, pero a mí me gusta más iOS. iOS es más feo, tiene menos tonterías, menos widgets, pero me gusta más iOS. Entonces, no hay elementos objetivos para decir este teléfono es mejor que este. Porque ya hay un punto que en el hardware, sí puedo decir que el hardware es mejor que el del iPhone, pero hay otros elementos que a mí me hacen preferir iOS. Al final, tener el... Bueno, hay un elemento plus. El tema de las gafas VR le añade un plus al teléfono brutal. Ahora mismo hay una cosa que no existe en el mundo iOS, que es el tema de realidad virtual. Samsung lo tiene bastante desarrollado y la tienda de aplicaciones de realidad virtual Oculus no para de crecer, no para de crecer y de haber contenidos. Hay cosas muy chulas. Yo lo uso, me gusta mucho, disfruto mucho de la realidad virtual de Samsung, pero lo uso poco. Lo uso poco comparativamente. Es decir, a lo mejor me pego dos sesiones o tres de realidad virtual de un tiempo que no tengo, porque yo mi tiempo es súper escasísimo, ya que intento ser productivo al máximo. Al final, el S7 lleva una semana en el cajón. Y después de una semana en el cajón, una semana en la que he tenido trabajo, he tenido cosas que hacer, grabar, editar vídeos, grabar podcast, me da mucha pena tener un teléfono de altísima gama en el cajón. Así que lo he puesto a la venta. Así que lo siento, amigos, amigos, señor Domingo de Ventas en Red. Pues sí, Ventas en Red. Lo tengo en la venta, lo tuve en 750, lo he bajado a 730... Y ahora mismo lo tengo a 700 euros. Con las gafas de realidad virtual, con el embalaje, con el cargador, con los auriculares, con el adaptador para OTG. Perfecto. Estado 10 sobre 10, 700 euros más envío. Lo vendo rápido. Esta bajada tan brutal de precios es para venderlo rápido. ¿Por qué? Tengo cosas en mente. Sí, ahora os contaré lo que tengo en mente. Y mi idea es venderlo. Mi idea es venderlo por ese precio. No creo que tenga problema ninguno en venderlo. De hecho, mis brutales bajadas de precio, la gente lo suele aprovechar mucho. Lo que siempre ocurre es que una semana después de ponerlo en venta, puedo recibir, sin exagerar, 10 ofertas. ¡Que te lo compro ya! Ya, pero es que lo vendí hace una semana. ¡Ah, vale! Es que no me he enterado, tal. Así que aprovechad, chicos, que lo vendo todo. También tengo a la venta un equipo que lo tengo totalmente desaprovechado, que es el Samsung Galaxy Tab Pro de 10 pulgadas, con modelo, no es el modelo Wi-Fi, es el modelo 4G. Tiene 4G y teléfono, con lo cual puedes hablar por teléfono. Es un modelo extraordinario, potente, fluido, me gusta mucho, pero ahí lo tengo. Lo tengo a la venta, pues 300 euros más el envío. 300 euros más el envío, para que os hagáis una idea, es lo que vale una tablet BQ de gama alta, solo que este es un Samsung. Por cierto, tiene cristal templado, así que ahí lo tenéis, vidasenredas@gmail.com y fin de la publicidad. Siguiente tema, ¿qué es lo que le tengo echado el ojo? Pues ahora mismo, llamadme fanboy, tiradme tomates, lo recibiré con los brazos abiertos y una cara de mártir sufriente. Ahora mismo lo que tengo en mente es el iPad Pro de 10 pulgadas. El iPad Pro de 10 pulgadas. Mira que yo soy de iPad mini, lo que más me gusta es el iPad mini, pero bueno, tengo ganas de probarlo. Y también el iPhone 7, que todavía no ha salido, y que espero que el iPhone 7 tenga la SIM virtual. Me gustaría que el iPhone 7 tuviera doble cámara. Me gustaría mucho que tuviera doble cámara. Pero bueno, estas son ideas que tengo ganas de ir probando. Cuando estuve en el GUM tuve conversaciones muy interesantes. Y llamadme viejuno, pero son conversaciones que no siempre se tienen en internet. A vidasenred@gmail.com me escribe mucha gente, muchos comentándome, oye, mira esta noticia, gente que me conoce muy bien, gente con la que puedo tener conversaciones, gente que le ha pillado el punto a Vidas en Red, saben cuáles son mis particulares obsesiones y con los que hablo de temas, con los que hablo de distintos temas. Gente con la que no tengo mucha amistad, pero pues bueno, el lector oyente de Vidas en Red que está en Londres y que tiene una tarifa de datos con, creo que con Free o con GifGaf, y me comenta, oye, pues mira, pues esto es lo que consumo de datos, etcétera, etcétera. El amigo cubano que ahora vive en España y que me comenta cómo funciona el tema del paquete cubano y tal, pues son temas que para mí son muy importantes y que generan conversaciones, intercambios de correo electrónico muy chulos. En Twitter es donde se produce la peor calidad de las conversaciones. De hecho, si ahora cojo y abro ahora voy a abrir mi Twitter, pues en mi timeline pues encuentro todo tipo de cosas. Cosas que incluso pues ignoro por no entrar al trapo. A veces yo no sé si son provocaciones o simplemente son cosas que se dicen a medias y no lo entiendo muy bien del todo, ¿no? La típica pregunta, converso, ¿qué es mejor, esto o esto? Todo tipo de conversaciones. Pero conversaciones buenas, conversaciones que disfrute mucho, hay pocas, y algunas se produjeron en el GUM. No es peloteo, me lo pasé muy bien con ellos, son gente además con la que tengo muchas ganas de volver al GUM, sobre todo para salir a comer con ellos y seguir esas charlas tan interesantes. Pues una charla muy interesante cuando hablé de que uno de los temas de Vidas en Red es el fenómeno de Homeless Geek, a los que le he dedicado muchos posts. Y había un socio del GUM que me decía, hombre, yo es que me hago la siguiente reflexión, una reflexión que quiero compartir con vosotros ahora en más profundidad. Si yo me viera en una situación de necesidad, de quiebra financiera, ¿renunciaría a la tecnología? Y es la pregunta que yo os lanzo a vosotros. ¿Tú renunciarías a la tecnología si estuvieras pasando por un momento particularmente difícil? Y la respuesta que él, que este socio, que este amigo se hacía es no. Es decir, yo a lo mejor estaría fastidiado, pero no renunciaría a conectarme a internet. No renunciaría a ver vídeos de YouTube. No renunciaría a escuchar podcasts. O no renunciaría a la tecnología al alcance de mis posibilidades. Pues esta es una situación que esta reflexión se me quedó en la mente, ¿no? Y yo he seguido rumiándola a lo largo de los días que han pasado, que ya han pasado casi dos semanas. A esto se junta una frase que he leído en internet que me ha hecho reflexionar bastante. La frase es la siguiente. Es más barato comprarse un portátil que alquilar una habitación. Fijaos en el contenido de la frase. Es más barato comprarse hoy en día un portátil que alquilar una habitación. Ahora mismo, alquilar una habitación en Madrid, pues no sé, seguro que por entre 250 y 500 euros, dependiendo de la habitación, puedes alquilar una habitación en una vivienda compartida. Muchas veces, habitaciones, yo veo los folletos, ¿no? Los papelitos que la gente deja pegados en las farolas, con derecho a cocina, baño e incluso con internet de banda ancha. 300 euros, 350, 400 euros. Pero hoy en día tenemos portátiles por menos dinero incluso. Y si te vas al mercado de segunda mano, ni te digo. Algunos dirán, hombre, pero a saber qué condiciones. Vale, a lo mejor tienes habitaciones por 500 euros. Pero hoy en día hemos llegado a un punto en el que los portátiles, mi primer portátil me costó del orden de 2.000 y muchos euros, 2.000 y pico euros, un portátil clónico. Y hoy en día por 2.000 y pico euros tienes un alquiler de un piso de gama altísima, con piscina, en una zona envidiable, en fin, una barbaridad. Esto me ha seguido dando que pensar, me ha seguido dando mucho que pensar. Si tuvieras que escoger, esta es la segunda pregunta que os lanzo, ¿no? Y me podéis responder en Twitter o por correo a vidasenred@gmail.com. Si tuvieras que escoger entre pasar un mes viviendo en la calle, pero disponer de una tablet decente o un portátil decente, pues por ejemplo, yo voy a pensar un portátil, yo creo que el portátil, si tuvieras que vivir en la calle, el portátil con más autonomía de batería es sin duda un MacBook Air. La autonomía de batería de un MacBook Air es mortal. Si tienes que pasarte todo el santo día, o un iPad. Bueno, pues si tuvieras que pasarte, alguno me dirá, tío, ¿no das alguna alternativa? Bueno, quizás un portátil Asus Ultrabook. El otro día estuve en casa de mi hermano, que ha cambiado de trabajo y la empresa le ha proporcionado un Asus Ultrabook que está fenomenal y que seguro que tiene muy buena batería, aunque no creo que dude que llegue a la exageración de un MacBook Air. Yo recuerdo la primera vez que vi a un usuario de MacBook, por cierto, Zordor, gracias por las recetas que me has pasado de Thermomix. Pues él tenía un MacBook, creo que era un MacBook Pro lo que tenía, y me decía: Mira, a mí es que me dura no sé cuánto la batería, un montón de horas. Y yo pensé, este tío exagera, hasta que tuve yo mi propio MacBook Pro y me di cuenta de que no exageraba lo más mínimo. Bueno, pues lo que quería comentaros es la siguiente pregunta que os lanzo, ¿no? ¿Vivirías una semana, un mes en la calle con tal de tener un dispositivo que te permitiera conectarte a internet y disfrutar de tecnología? Bueno, yo estoy seguro que muchos de los que me escucháis, que estáis locos, perdidos, tan locos como yo, diríais sí. Haría el sacrificio de vivir una semana, de un mes en la calle, con tal de tener un dispositivo que me permitiera disfrutar de la tecnología. Y esta es otra reflexión que me hago. A ver, hablo de ciudades, no hablo de Kuala Lumpur, o no hablo de un pueblo de Colombia, o de una ciudad de América Latina, o de, yo qué sé, o de África o de la India. No, hablo de ciudades de Occidente o de Estados Unidos o incluso de Latinoamérica, porque hoy en día la conectividad wifi está bastante extendida. Mirad, hoy en día si uno se viera en una situación, que esto es una cosa que yo describo mucho en mis relatos en Facción Rebelde, si uno se viera en una situación de necesidad, no le faltarían puntos de acceso a Internet gratuitos en los que conectarse. Con lo cual, tendría una necesidad del ser humano. Yo creo que hoy en día la necesidad de ocio y de belleza, ¿no?, del ser humano es una necesidad real. Tendría puntos de acceso a Internet desde bibliotecas públicas, acceso municipal a Internet, parques y sitios que te ofrecen acceso a Internet. Centros comerciales, McDonald's, tiendas de distintos tipos que te ofrecen acceso a Internet y podría suplir esas necesidades. El otro día, el viernes pasado, pasé frente a la Apple Store de Sol y siempre que paso por la Apple Store de Sol me gusta echar un vistazo a la gente que se está conectando al wifi de la Apple Store. Yo les llamo internautas satélite. Están ahí sentados, hice fotos que las tenéis en mi Instagram, y están disfrutando de la conexión a internet. Vi a tres tipos a los que les saqué fotos. Uno de ellos es un chaval con su teléfono móvil, apoyado, como si estuviera impidiendo que se cayera el Apple Store. Otro de ellos me pareció un tipo que era un hombre sin hogar. Un hombre sin hogar. Y el otro era un chaval que tenía una tablet Lenovo. Esas que tiene la bisagrita a pie, ¿no? Muy chula. Y ese tipo, el tipo que estaba más cómodamente sentado, en plan, aquí me tiro un par de horas fácilmente, era un chaval joven, con gafitas, gordito, con su tablet Lenovo, sentado en, como hay una especie de huequecito tipo nicho, pues a un lado tenía el cristal del Apple Store y estaba apoyando la espalda en uno de esos huecos, ¿no?, que había en la Apple Store, y el tío estaba conectado a internet con sus auriculares y en su mundo, en plan, dejadme en paz. Desde luego, la Apple Store no hace nada por echar a esa gente. Me imagino que también quieren dar imagen de buen rollito, y me imagino que también alguna de la gente que hay ahí, lo mismo hasta se enfrenta con los de seguridad, en plan, pues déjame en paz. Pues ahí estaban los tíos conectados a internet, ¿no? Internet a satélite, ¿no? En la Apple Store, que seguramente en los horarios de menor afluencia, como es la mañana, pues dispone de un buen ancho de banda, seguro que ancho de banda es suficiente como para vídeo, tener vídeo y tener disfrutar de juegos online y de descargas y de todo. Dilema, ¿vivienda o tecnología? O dicho de otra manera, ¿pasarías un mes viviendo en la calle con tal de tener una tablet portátil? Tengo ahí pendiente con el amigo cafetero una experiencia de ese tipo, una experiencia semi-homeless y tecnología nomadista, ¿no? Pero es esto es una cuestión que afecta un poco a cómo han cambiado las cosas hoy en día. Hoy en día, hace unos años la tecnología era algo para gente con alto poder adquisitivo. Tú tenías internet en tu casa porque tenías dinero. Tú tenías un portátil o una tablet, bueno, tablets no existían, porque tenías mucho dinero. La gente tenía un PC de sobremesa y no era barato, no era barato. Hoy en día, por muy poco dinero, te puedes tener un smartphone o una tablet, incluso hay gente que te las regala, y luego la conexión a internet, eso sí que ya es como el agua de... Está llegando a un punto que es como el agua de los grifos en los parques o de las fuentes en los parques, ya es gratis. Es decir, hoy en día nadie se muere de sed, porque vas a encontrar grifos de agua por todos lados, en una ciudad. Hoy en día nadie se queda sin datos. Y es una cosa que yo me observo mucho, ¿no? Y a veces saco una de esas fotos, como llama Rupert, fotos robadas, del típico tío en la calle Preciados, con los cartones, tumbado de lado, con el perro a sus pies y mirando la pantalla de su teléfono móvil. Y me dan ganas de acercarme y preguntarle, ¿tienes datos o te estás conectando tú ahí a internet por tu cuenta y riesgo? Pues son cosas que a uno pues le dan ganas de indagar, pero no quiere ser imprudente. Así que, amigos, esta es una reflexión que además me gustaría que provocara cierto feedback por vuestra parte. Cuba es otra de mis obsesiones. Dentro de un mundo hiperconectado, a ver, que quede claro, creo que hay desigualdades más importantes que el acceso a internet. Es decir, ahora mismo dentro de los problemas que hay en el mundo es el tema del problema del hambre, de la sanidad, del agua potable, de la explotación infantil, del maltrato a las mujeres, de la persecución a cristianos que los están masacrando, de la violencia, de guerras locales, de explotación de todo tipo, de problemas medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas de este mundo son muy grandes y muy graves como para hacer del acceso, de la falta de acceso a la sociedad de información, uno de los problemas principales, pero creo que ocupa su lugar de importancia dentro de un ranking larguísimo donde hay problemas mucho más graves que el acceso a internet. Pero dentro de un mundo hiperconectado, es decir, el país más humilde de América Latina de África no voy a hablar, ¿no? O de Asia, está conectadísimo a internet. Hay dos países que son una anomalía, que son Corea del Norte, el caso de Corea del Norte es gravísimo, y el otro es el caso de Cuba, que tiene acceso a internet, que tiene Joven Club, que ahora mismo ya está abriendo puntos de acceso wifi carísimos, pero bueno, que sigue dentro de los países de cola del acceso a internet. Hay un problema político grave, ¿no? Y es que Cuba es una de las pocas dictaduras comunistas que quedan del mundo. Desde la caída del bloque soviético, Cuba quedó bastante aislada. Yo tenía un compañero de piso cubano que me decía que él, cuando existía la Unión Soviética, pues la Unión Soviética abastecía a Cuba de muchas cosas necesarias, y que él recuerda las latas de carne que venían de la Unión Soviética, y que cuando cayó la Unión Soviética, pues Cuba sufrió una gran carencia de muchísimas cosas, ¿no? Ya la sufría, pero se acentuó. Cuba no quiere tecnología extranjera en su país. Y esto no es para decir, joder, pues qué orgullosos son los cubanos. No, los cubanos de tontos no tienen ni un pelo. Ellos no quieren tecnología extranjera que esté espiándoles de la misma manera que Estados Unidos no quiere routers de Huawei ni tecnología china en su país. ¿Por qué? Porque les consta que los espían. Es una cuestión de un concepto que se llama soberanía tecnológica. Antes del segundo mandato de Obama, Obama se dedicó a pedir dinero. Y de hecho llamó a varias puertas. Una de las puertas a las que llamó fue a la puerta de Apple. Apple tiene una cantidad de dinero en efectivo asombrosa. Bueno, pues Obama llamó a la puerta de Apple. Oye, préstame dinero, payo. Y fue a más puertas a llamar. Google se ha gastado 16,8 millones de dólares en lobbies para hacer presión y para influenciar en las políticas del país. Los empleados de Google han gastado 1,6 millones en donaciones voluntarias en la campaña de Obama. Y tenemos a directivos de Google, entre ellos Eric Schmidt, que fueron a Cuba diciendo: mira, chavales, que Internet, que es fundamental para el desarrollo económico, etcétera, que os va a venir muy bien, que esto, que lo otro y lo de la moto. ¿Por qué? Pues porque Google quiere crecer desesperadamente. Ahora mismo Google tiene tal posición de hegemonía en la que dices tú, ¿cómo va a crecer Google en España? A ver, hoy en día el navegador que usamos es Google. ¿Sí o sí? Ahora mismo en España, o sea, decidme qué otros navegadores usáis. ¿Qué navegador usa tu padre? ¿Qué navegador usa tu jefe o tus hijos? Google. ¿Qué vídeos veis? Sí, bueno, yo veo mucho Vimeo, vale, sí, pero ¿qué vídeos veis principalmente? Pues, es decir, Google tiene una posición hegemónica tal que donde puede crecer, y donde puede crecer mucho, es en esos países donde hay, como en Cuba, 10 millones de personas que son potencialmente clientes de Google, que podrían serlo, pero no lo son. Bueno, pues los amigos de Google han visitado Cuba, han intentado mover ficha, y luego finalmente pues Obama llegó a Cuba dando un discurso brillantísimo. O sea, el Obama, todos pensaban que eran... Hay mucha gente que despreciábamos un poco a Obama por algunas cosas que ha hecho, pero como político, y si lo comparamos con muchos políticos españoles, es brillante, es un tío brillante, aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas que ha hecho. Una de las cosas más irritantes de Obama es que le dieron el premio Nobel de la Paz por lo que podía hacer, que luego no lo ha hecho, porque es el país que más misiones de bombardeo ha lanzado, que sigue manteniendo Guantánamo y muchas más cosas. Bueno, Obama va a Cuba, promete muchas cosas, y este sábado de madrugada, leyendo noticias, las noticias que me obsesionan, me leo que Google se va a meter en la isla y que va a promocionar y va a proporcionar fibra óptica y más puntos de acceso wifi. Y yo pienso, esto no es cierto, esto no es, porque yo me conozco al gobierno cubano y no quiere. Sigo leyendo noticias mientras me voy cayendo de sueño y sigue siendo cierto. Hablo con mi esposa y me dice, sí, yo lo he leído. Digo, madre mía. Y luego ya me dedico a leer los medios oficiales cubanos y efectivamente es así. Y me quedo asombradísimo. Claro, hay veces que uno se desconecta de ciertas cosas y te pierdes ahí una serie de noticias. Hay un artista en Cuba que se llama Cacho, se escribe K-C-H-O, es amigo personal de Fidel Castro, y él ha ofrecido acceso a internet en su casa, en su buena casa, y ahora Google, en asociación con Cacho, ha ofrecido un punto de acceso wifi a una velocidad muy superior que la que ofrece la empresa pública de telecomunicaciones cubana, Y además, Google ha proporcionado distintos Chromebooks, que por cierto, de Chromebooks quiero hablar. Es una de las cosas que como blogger es una experiencia que todavía no, no... Ahí la tengo incompleta. Pero bueno, hablaremos de eso. Ha ofrecido Chromebooks, cardboards y distintas cositas para que la gente pues, se conecte a Internet y bueno, un poco de venta de Google, ¿no? El producto de Google es bastante sutil. Google está hambrienta de estar por todos lados. Los cubanos... A ver, tú, si tú hablas con la gente de Cuba, estaría encantado de tener puntos de acceso Wi-Fi. Es muy interesante, os recomiendo... desde que Cuba, además de abrir los cibercafés que abría, ha abierto puntos de acceso Wi-Fi, ha rebajado el precio, aunque sigue siendo carísimo, de la hora de conexión, es muy interesante, ¿no? Como ver vídeos y fotos muy bonitas, donde te ves a un montón de gente en una plaza conectada a Internet y a veces hasta altas horas de la noche, y te encuentras desde señoras mayores a chicos jóvenes con la pantallita del móvil, muchos haciendo videoconferencia, muchos conectados a Internet con portátiles. Y me mola mucho porque es un concepto que a mí me atrae. A ver, evidentemente es bastante penoso. Tú estarías mucho más a gusto en tu casa con una bolsa de chetos, pizzas y Coca-Cola. Pero hay un aspecto social de la conexión que es interesante, ¿no? Los que hemos estado en LAN parties... pues mola mucho, ¿no? Mola mucho porque estás socializando, a lo mejor estás con 4.000 tíos en un pabellón conectado a Internet, pero cuando te hartas de ver la pantalla, pues puedes hablar con el de al lado, decirle una tontería, el otro te responde otra tontería, te echas unas risas y luego vas a comprarte una bebida o una botella de agua. Entonces, de alguna forma que juntas lo mejor de los dos mundos, el 2.0, presencia virtual, abstracta, digital, y el 1.0, que es la presencia real, que es insustituible en cualquier relación humana. Entonces se está produciendo ese fenómeno, ¿no?, de las plazas wifi en Cuba, donde la gente se conecta, y bueno, y los cubanos son tan sociables y tan gente tan... Me caen muy bien los cubanos, son divertidísimos, son como andaluces caribeños, o los andaluces somos cubanos españolizados, españoles... Pues ahí están disfrutando, ¿no?, de la presencia humana y de la conexión a Internet. Bueno, la idea de Google es desplegar fibra óptica y desplegar puntos de acceso Wi-Fi. Esto es una estrategia muy interesante porque ahora mismo, digamos que el caudal de datos debería de ir por fibra óptica, que nos permite conexiones que todavía no estamos aprovechando todo el potencial de la fibra óptica, y las redes Wi-Fi pues permiten conectar muchísimos dispositivos con una infraestructura mínima. Esto lo está haciendo Google gracias a una cosa, una de las empresas de Google, de las iniciativas de Google, que se llama Project Link. Project Link tiene una página y ellos te muestran lo que están haciendo en distintas ciudades y en distintos países de África. Básicamente lo que Google está haciendo es hablar con proveedores locales de telefonía móvil, de Internet, y decirle, a ver, chavales, ¿cómo lo tenéis montado? Pues mira, yo os voy a dar kilómetros de cable de fibra óptica, os voy a ayudar a desplegarlo y vamos a crear puntos de acceso a Internet, y etcétera, etcétera. En India lo está haciendo y ahí Google está echando la pata a Facebook. Facebook, que tiene una estrategia y una política de Wi-Fi gratis, entre comillas, que es vergonzosa porque son unos miserables, unos rácanos, unos tacaños. Mientras que Google está aprovechando en la India, aprovechando la infraestructura ferroviaria de la India, y ahora mismo la estación de Mumbai ya tiene un punto de acceso wifi gigantesco que permite ver vídeo en alta definición, y lo que está poniendo en marcha ahora Google es poner acceso wifi a Internet en 400 estaciones de tren, desplegando fibra óptica y dando conexiones de calidad. Esto me parece genial, me parece malvado, por otro lado. Esto, si me oyen buenos amigos como el amigo Mist, pues dirían, sí, sí, converso, genial lo que tú digas, pero están envenenando las conexiones. Y lo sé. Sé que no es algo altruista, que hay un interés comercial clarísimo. Pero tiene su encanto, chicos, tiene su... Quiero decir, el chavalito que tiene un teléfono móvil con un plan de datos de 100 megas, Nosotros tenemos amigos que viven en Chile, que tienen su smartphone, que les ha costado Dios y ayuda, pero que tienen un plan de datos ridículo. Señor Jonathan, que es uno de los héroes de Vidas en Red, dentro del Salón de la Fama de los Héroes de la Isla, pues ahí él tiene un lugar reconocido con su medalla al nomadismo digital, que pronto le entregaremos. El presidente de la isla le hará entrega de esa medalla, de esa condecoración. Pues viven con conexiones muy pequeñas. Nuestra amiga y compañera de podcasting, Sara Cast, en el canal de Telegram, pues muchas veces nos comenta: oye, pues fíjate, ¿no? Yo estoy usando, ella creo que tiene un Moto G, que por cierto sigue siendo un teléfono extraordinario. Pues ella tiene su plan de datos y te dice: pues mira, esto es lo que yo consumo de datos. Y aquí, en este país de jauja que es España, para ciertas cosas, no para otras, pues disfrutamos de conexiones mucho más baratas. Yo estoy seguro que por mucha maldad que tenga Google a la amiga Sarah Cash, al amigo Jonathan o a otros amigos de otros países, le dices: oye, ¿te gustaría tener cerca de tu casa un punto de acceso a Internet con ancho de banda suficiente como para ver vídeo en alta definición y sin pagar un centavo? Pues diría: ¿qué pregunta es esa, amigo converso? Pues efectivamente. Y yo sería el primero también, si estuviera en esa situación, es decir: bienvenida, bienvenido Mr. Marshall, bienvenido Google, por ese ancho de banda. Ahora nuestro amigo Rupert Dax de Wifibilidad, del blog Wifibilidad, pues está en una situación de nomadismo, a ver, en Europa, no en el estado de Kerala en la India, sino en Europa. Y el otro día me mandaba un test de velocidad. Yo siempre le digo que me mande fotos de los hoteles. Yo soy un fetichista de los hoteles y las habitaciones de los hoteles y también de los test de velocidad. Estos días está pasándolo en mi casa con mi esposa y conmigo, Conversister, una de mis Conversisters, con mi querido cuñado Kini, que es oyente de Vidas en Red, y mi queridísima sobrina. Y me pasó una cosa curiosa que quería comentaros, ¿no? Dentro de lo que es la conectividad, ¿no? Y cómo la conectividad a Internet va invadiendo espacios que antes eran impensables. Uno de ellos son los aviones. Tú en un avión, no es que no hubiera acceso a Internet, no es que no lo hubiera, es que te decían que por favor apagaras el maldito teléfono. Ahora ya parece que la normativa europea de navegación permite usar los dispositivos móviles. Pero es que el día que vinieron, que fue, creo que fue el jueves, fue cuando vinieron, el viernes, no, no, el jueves, recibo un mensaje de WhatsApp de mi hermana. Hola, Converso, me dice: aquí estoy en el avión, conectada a Internet. Claro, ella se partía de risa con mi comentario. ¿Cómo? A ver, explícame eso, por favor. Y dice: sí. Es que en el avión en el que estamos tiene acceso wifi gratis. Y claro, a mí casi me da un síncope, ¿no? Yo empiezo a decir barbaridades. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero haz un test de velocidad? ¿Pero no sé qué? Y le digo: ¿pero suficiente? Y me dice: sí. Dice: es más, mi hija está viendo un vídeo de Peppa Pig. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, explícame eso, por favor. ¿Qué estás viendo en tu avión? Un vídeo de Peppa Pig conectado a Internet. Dice: sí, y aquí estamos chateando. Y bueno, y yo me quedé pasmado, ¿no? A mi cuñado le dije: por favor, por lo que más quieras, mándame un test de velocidad. Os voy a buscar la conversación que la tengo aquí en WhatsApp. Y aquí tengo el test de velocidad. A ver, un ping de 980 milisegundos. Una descarga de 3,77 megas, sí amigos, 3,77 megas, y una subida de 0,06 megas. Vale, poco, ¿no? Vale. ¿Qué compañía aérea era? Norwegian, no sé cómo se dice en inglés, lo siento. Norwegian, como noruego, ¿no? En inglés. Pues esta compañía está ofreciendo wifi gratis a la gente que va en los aviones. Muy bien, a ver si Renfe aprende de una bendita vez. A ver si el resto de compañías aéreas aprenden de una bendita vez, porque además, ¿qué les cuesta? Es que no les cuesta nada. Así que bueno, amigos, este es el mundo que está cambiando y que desde mi atalaya de Vidas en Red voy observando cómo van cambiando las situaciones y cómo Internet va entrando más y más y más y más en cada área de nuestra vida. Y con esto, amigos, despido el podcast de hoy. Gracias, gracias por vuestro apoyo a la isla, gracias por vuestras micro y macro donaciones a juliommd@hotmail.com y también en PayPal desde vidasenred.com. Y gracias por vuestra paciencia escuchando. Y ya sabéis, el S7 está en venta, el S7 Edge está en venta y el Samsung Galaxy Pro de 10 pulgadas también está en venta, solo para vosotros en exclusiva. Un saludo a todos y hasta pronto.